deseos. Le he comprado hasta el cielo y sigue igual. No va a cambiar. Y es muy tarde para sentarme a esperar. Por eso voy a caminar. Échate pa' allá que yo no aguanto más contigo. Te di un dedo y te cogiste la mano. Bueno, lo bueno, pero no, no demasiado. Viví por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. Pero no puedo comprender lo mal que se ha comportado esa mujer. Te di un dedo, oye, y te cogiste la mano. Y te cogiste. Soy el marqués.